En línea Miguel Martínez, y quien es el representante de la cooperativa justamente de agua de Río Ceballos, para saber cuál es exactamente la situación. Miguel, bienvenido y muchas gracias por este rato. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, preocupados, ¿no? Obviamente por la situación, una vez más. Sí, una vez más, bueno, otro verano complicado con el tema del servicio. La verdad que este año tenemos la buena noticia de que contamos con el acueducto de Sierras Chicas Norte, que es una realidad y que está funcionando, y venía justamente a cubrir esa falta de oferta de agua que teníamos, y con esto íbamos a tener un verano más tranquilo. Uh-huh. Lo que no esperábamos es que fuera un verano tan seco, el segundo año con un déficit del 30% en lluvias, y esto por supuesto nos pone en una situación complicada. Y a esto le tenemos que sumar estas últimas semanas con estas altas temperaturas que no cesan, y con poca probabilidad de lluvia, y siguen las temperaturas, los pronósticos de temperaturas altas para los próximos días. Así que bueno, con otra vez con problemas en el abastecimiento, esta vez debido a las condiciones meteorológicas. Y bueno, y a esto que todos los años, ante la falta de lluvias, tenemos que cuidar nuestro tanque de agua, que es el dique La Quebrada, y extraer la menos cantidad posible, para que nos dé tiempo hasta que lleguen las lluvias y el dique se recupere. Uh-huh. Miguel, te saludamos desde aquí de Radio Nexo. Bueno, vos recién decías cuidar el suministro del agua. También hay que pedirle un esfuerzo a la gente, ¿no? Nosotros en reiteradas oportunidades vamos leyendo los cortes programados que hay en toda Sierra Chica. Bueno, cuidar el agua. Es que hoy, lamentablemente, otra vez, es pedirle un esfuerzo a la gente. ¿Por qué? Porque tenemos una oferta limitada. Tenemos una oferta limitada porque tenemos hoy una extracción limitada del dique La Quebrada por la bajante que tiene y la escasez de lluvia. Y otra vez, la única variable de ajuste que tenemos, claro, es la demanda. Entonces, es decir, lo que consume la gente. Uh-huh. Y por eso hemos vuelto a los cortes rotativos, a los cortes programados, con la intención justamente de que no se consuma tanto y que podamos sostener el servicio de manera solidaria en toda la población, pero regulando el consumo. Lamentablemente, uh-huh, hoy no tenemos otra posibilidad. Sí, sí. Miguel, preguntarte en qué nivel se encuentra hoy el dique y cuánto es el porcentaje que desde el acueducto Sierras Norte, de Sierras Chicas Norte, ingresa a la zona para poder paliar un poco esta situación. Mira, hoy el dique está en 10 metros 80, casi 11 metros, está bajando entre 7 y 12 centímetros por día, dependiendo de la temperatura y el viento, además del consumo, por supuesto. Y hoy están ingresando de manera constante y más o menos regular 50 metros cúbicos hora, uh-huh, sobre 300 que estamos produciendo en la planta potabilizadora. O sea, es un aporte importante, claro. No es la mitad de la producción, ni mucho menos, pero es un aporte importante para la producción del dique La Quebrada. Claro, claro, claro. Esta alerta roja, bueno, se va a seguir manteniendo. ¿Se tiene más o menos previsto algún plazo o hay simplemente que esperar a que llueve y que mejore la situación? Bueno, a ver, lamentablemente te tengo que decir que hay que esperar a que lleguen las lluvias ahora en febrero. Esperemos que lleguen, uh-huh, y si no, la alerta roja se va a mantener. Por lo menos que baje la temperatura. Nosotros tenemos o trabajamos constantemente con tres variables: el nivel de lluvias, el nivel del dique y el consumo. Hoy la verdad que las tres están en rojo. El consumo, evidentemente, claro, que tiene que ver con la sequía y los calores sostenidos que hemos tenido. La lluvia, recién lo contaba, un déficit en los dos últimos años del 30%, y el nivel del dique ya cercano a los 11 metros, y nos empieza a preocupar con una bajante por día de alrededor de 10 centímetros. Claro. Entonces, a ver, sí o sí, para que esta situación se revierta, bueno, tenemos que esperar a que empiece a llover, que baje la temperatura, que merme el consumo, y que llueva, por favor. Que sea otra realidad en marzo. Totalmente. Bueno, Miguel, agradecerte este ratito con información tan valiosa para toda la comunidad de Sierras Chicas. Y bueno, me sumo a tu pedido. Ojalá que esto mejore. Ojalá que sí. Y otra vez, reitero, pedirle a los usuarios que tomen conciencia de que vivimos en una zona semiárida, que en estos dos últimos años realmente la falta de lluvia ha sido preocupante, y que la forma de que hoy podamos contar con el suministro todos es que todos seamos solidarios, uh-huh, consumamos lo menos posible para que sobre todo la gente que vive en zona alta pueda recibir el suministro. Perfecto, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Que tengan buen día. Igualmente.